Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Muy buenos días, muy buen viernes, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 20 de Decir Mueve, el programa de Radio Mundo Real en Radio Pedal. José, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vale? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, muy bien, por suerte. Tenemos también a Davich, Edgardo Mattioli en los controles, a quien saludamos, que también esperamos que esté muy bien. Sabemos que no va a responder. No le gusta. Exactamente. Como saben, nos están escuchando por Radio Pedal, lo saben porque nos están escuchando. Radiopedal.uy es la dirección web. Si te perdiste de la salida del viernes pasado, o del anterior, acordate que podés encontrar los programas subidos en ambas webs, la de Radio Pedal y la de Radio Mundo Real, que es rmr.fm. Vale, pero vamos a imaginarnos un segundo que hay alguien que lo está escuchando en Radio Mundo Real y no lo escuchó en Radio Pedal. ¿Cuál es la web de Radio Pedal? Radiopedal.uy. Muy bien, muy bien. Pero usted además nos va a contar más sobre formas de contacto y formas de acercarse a nuestros medios, ¿no, Vale? Sí, por supuesto. Pueden encontrarnos Radio Mundo Real en Twitter como @RadioMundoReal y en Facebook como @RMR.fm. En tanto, si te querés comunicar con Radio Pedal, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, es @PedalUy. ¿Digo bien? Exactamente es así. Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bueno, José, ¿te parece bien si vamos con los adelantos del día de hoy? Vamos con los titulares, ¿vale? ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a comenzar con el movimiento indígena ecuatoriano que firmó un acta de paz con el gobierno nacional. Exactamente, nos vamos a ir a Ecuador nuevamente, igual que lo hicimos en el Decir Mueve de las semanas, de hace dos semanas atrás. Luego nos vamos hacia Argentina. Prohíben el trigo transgénico en la provincia de Buenos Aires. Bien, y también vamos a estar conversando sobre el webinario de estrategias políticas de comunicación feministas y populares que realizó Capire y la Marcha Mundial de Mujeres y en el cual Radio Mundo Real, quien les habla, participó. Tú mismo, Vale, estuviste ahí representando al equipo, haciendo una exposición y vamos a conversar un poco de eso. Finalmente, Valentina, nos vamos a Centroamérica. Bueno, vamos a estar conversando sobre un informe sobre el avance de las transnacionales en El Salvador. Muy bien, que así sea. Decir mueve. Radio Mundo Real, ahora en Radio Pedal. Bueno, Vale, y a las personas que nos están escuchando, vamos a empezar el desarrollo de los temas que recién mencionábamos en los titulares. Tras 18 días de paro nacional, el 30 de junio la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador, FEINE, y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOSIN, firmaron un acta de paz con el gobierno nacional. Es así, y con mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Se acordó la reducción de 5 centavos más al precio de los combustibles. Ahora los costos van a ser los siguientes. Para la gasolina extra y Ecopaís, 2,40 dólares, mientras que para el diésel va a ser de 1,75 dólares por galón. Exactamente, vamos a seguir repasando algunos datos de lo que es ese acuerdo firmado entre el Movimiento Indígena Ecuatoriano y el gobierno de Lasso. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, CONFENIAE, esto es parte de la CONAIE, está comunicando que como resultado del paro nacional se deroga el decreto 95, que quiere decir que no habrá ampliación de la frontera petrolera, o sea, se va a detener el avance de los proyectos de extractivos petroleros. Y además se reforma el decreto 151, quiere decir que queda prohibida la minería en territorios ancestrales y en zonas de recarga hídrica. Exactamente. Y según informó Telesur, el gobierno ecuatoriano se comprometió a derogar también el estado de excepción y se va a establecer una mesa de diálogo de 90 días para concretar la resolución de los temas que quedan pendientes. Porque recordemos que, como conversábamos el programa anterior, había 10 puntos sobre la mesa y José recién nombró 3. Tal cual, vale. En tanto, los representantes del movimiento indígena informaron sobre la suspensión de las movilizaciones y el retorno paulatino a sus respectivos territorios. Bien, y como recordarán, el programa pasado nos reportó Viviana Rojas de la Vía Campesina Internacional y esta vez vuelve a enviarnos también un reporte haciéndonos una actualización y bueno, contándonos qué es lo que está sucediendo con este acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena ecuatoriano. Vamos a escucharla entonces a Vivi Rojas. Tras 18 días de paralización y represión por parte del gobierno del banquero Guillermo Lasso, la CONAIE, FENOCIN y FEINE firmaron un acuerdo para reducir el precio de los combustibles y detener la actividad extractiva, petrolera y minera. La historia reafirmó el papel de la organización en el proceso de conquistas de derechos, pues este paro convocó no solo al movimiento indígena y campesino, sino a la clase trabajadora de las ciudades, estudiantes, trabajadores informales, profesores, mujeres y disidencias. Durante el paro, la Misión Internacional de Derechos Humanos estuvo en Quito y denunció varios crímenes de lesa humanidad que deben investigarse. Las cifras que deja la movilización son 3 estados de excepción, 7 muertos y más de 500 manifestantes heridos. Es urgente obtener verdad y justicia para las víctimas. En cuanto al uso desmedido de la fuerza durante el paro, nos preguntamos, ¿cuánto invirtió el gobierno en la capacitación, antidisturbios y compra de armamento y armas? Recordemos que en junio también la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la ley del uso progresivo de la fuerza, lo que probablemente alentó la brutal represión que vivimos durante el paro nacional. Pues cada vez que el presidente Lasso llamó al diálogo, también se producía un nuevo episodio de represión, lo cual dan cuenta varias alianzas de los derechos humanos, reportajes, entrevistas y testimonios de los manifestantes y los medios comunitarios. La criminalización y la judicialización de la lucha como estrategia, el acoso judicial, sigue siendo una de las estrategias que se emplea para estigmatizar y perseguir a la oposición política en Ecuador bajo los delitos de la paralización de servicios públicos, como es el caso de Leonidas Issa, quien está siendo procesado. Además, como otros delitos como la incitación a la discordia entre ciudadanos, ataque o resistencia a agentes de la fuerza pública y el más grave, terrorismo. En ese sentido, llamamos a mantener alerta la solidaridad para acabar con la impunidad y acabar con los discursos racistas, clasistas y coloniales. Asimismo, contratar la información para romper con la polarización que se creó durante el paro. Es importante reflexionar sobre el papel de la comunicación y de los medios comunitarios, de la comunicación popular. Durante el paro, varios periodistas, así como medios alternativos, denunciaron ataques cibernéticos a su web y sus cuentas de redes sociales, así como ciudadanos también reportaron la censura de contenidos por infringir las normas de la comunidad, mientras compartían registros de abusos policial y represión estatal. El llamado es a seguir tejiendo resistencia. El gobierno de Lasso tiene 90 días para responder a las demandas colectivas. Soy Viviana Rojas, de la Vía Campesina, para Radio Mundo Real. Escuchábamos entonces a Viviana Rojas, de la Vía Campesina Internacional, nuestra compañera y colega comunicadora, que nos envió este reporte desde Quito, Ecuador, a quien le agradecemos y le enviamos un abrazo muy grande. Vamos a pasar al siguiente tema del día de hoy, que es la prohibición del trigo transgénico en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Así es, vale, el juez Néstor Adrián Salas, de la ciudad de Mar del Plata, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, dictó una medida cautelar que inhabilita el uso y liberación del trigo HB4 en territorio de la provincia, hasta que se conforme una comisión que evalúe sus efectos. Sí, es así. La sentencia responde a un amparo colectivo presentado por agricultores, organizaciones sociales y pueblos indígenas. Destacan además que la acción podría aplicarse a otras provincias. Según explica la agencia de noticias Tierra Viva, la prohibición tiene lugar hasta tanto no se conforme la Comisión de Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria. A esta comisión es a la que le corresponde elaborar un informe sobre la introducción y liberación del transgénico y sus efectos en los recursos naturales, la salud, la producción y la comercialización. El juez Salas, este que dictó esta medida cautelar, opina que la liberación del primer trigo transgénico aprobado en el mundo, desarrollado y comercializado por la empresa Bioceres, podría generar un daño grave e irreversible, esto es cita textual, en el ambiente y la salud humana. Se refiere tanto al cultivo como a los agroquímicos asociados. En este caso es el glufosinato de amonio, un herbicida que es todavía más tóxico que el más popularmente conocido, digamos, glifosato. La compañía Bioceres es propiedad de Hugo Sigman y Gustavo Grobo Copatel, entre otros empresarios. Mencionamos esto porque particularmente el apellido Grobo Copatel, del grupo de los Grobo, nos resulta muy conocido en el caso de los agronegocios en Argentina. Pero agronegocios y atropellos a derechos de comunidades locales, ¿no? Sí, tal cual. La cautelar se fundamenta en el principio precautorio que está presente en la Ley General de Ambiente y que establece que ante el peligro de daño grave o irreversible no deben demorarse las medidas tendientes, a evitarlo, con el argumento de falta de información o de certeza científica. Este principio de precaución es un principio que siempre las organizaciones ambientalistas, particularmente, pero también de organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, reivindican mucho porque permite, justamente, es una forma de defenderse de proyectos que pueden llegar a ser muy nocivos y que, bueno, el Estado debiera tener presente esos peligros, hacer los estudios necesarios antes de que cualquiera de estos tipos de eventos transgénicos, en este caso, se puedan imponer. Siempre según la información de la agencia Tierra Viva, el abogado Lucas Landívar, que representa el colectivo de organizaciones, productores y pueblos indígenas que realizó la presentación ante el Poder Judicial, destacó la importancia de que se cumpla el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Las provincias no pueden permitir que su patrimonio cultural y la biodiversidad se vean afectados, dijo el abogado Landívar. En este sentido, remarcó que las semillas utilizadas en la agricultura son un patrimonio cultural de los pueblos que las provincias deben preservar. La comercialización entonces del trigo HB4, que es este que estábamos hablando, el trigo transgénico de Bioceres, fue autorizada el pasado 12 de mayo. Hace muy poco también había sido autorizado, ¿verdad? Autorizado obviamente por la autoridad del ministerio competente, que es el Ministerio de Agricultura de la Nación. La decisión desoyó, no escuchó en absoluto el reclamo de cientos de organizaciones sociales y campesinas, además de muchísimos miles de científicos que denunciaron la falta de transparencia en el procedimiento de aprobación de esta variedad del trigo HB4, la contaminación que producirá sobre otros trigos que no son transgénicos y además el aumento del uso de agrotóxicos que por supuesto supone el cultivo del HB4. Exactamente, sabemos que estos cultivos transgénicos en realidad son formas también de imponer un paquete tecnológico, ¿no?, que trae asociado justamente el veneno o el agrotóxico al cual son resistentes. O sea, no es solamente la imposición del cultivo transgénico, sino además de la tecnología asociada, en este caso, de los agrotóxicos, ¿vale? Sí, siempre es bueno tener en cuenta esto, ¿verdad? Que cuando se introduce una variedad, en realidad se introduce bastante más que solo esa variedad. Esto que decía José, se introduce un paquete con determinadas lógicas, determinadas herramientas y determinadas actividades en las que claramente no están en consonancia ni con el medio ambiente ni con la salud de las personas que puedan vivir y habitar cerca o que incluso puedan después comer esos productos, ¿verdad? Incluso, a ver, vale, las denuncias y constataciones de efectos en la salud de poblaciones cercanas a predios donde se aplican estos agrotóxicos, los hay muchísimos en toda nuestra América Latina y particularmente en los países en los cuales estos paquetes tecnológicos que tienen que ver con transgénicos se han implementado. Y además, incluso los casos de contaminación con los cultivos que no son transgénicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso con el trigo que no es transgénico. O sea, esto de la contaminación transgénica está archiprobado, digamos, en muchos de nuestros países que terminan afectando producciones de, por ejemplo, agricultores familiares, agricultoras familiares que quieren producir de una manera sustentable, con producción de repente agroecológica, y no lo pueden hacer porque están siendo, bueno, afectados por los cultivos transgénicos y el veneno que se usa ahí, y además por la propia, como decíamos, la contaminación transgénica que viene de los productos, en este caso del trigo, que sí es transgénico. Sí, sí, tal cual. Yo siempre repito algo que he escuchado mucho dentro de Radio Mundo Real, los movimientos ambientalistas y Amigos de la Tierra, y es: el aire no tiene fronteras. Eso sobre todo vinculado a los agrotóxicos que se aplican por vía aérea, digamos, ¿verdad? Van de allá para acá y no hay una frontera, nadie puede delimitar hasta acá se fumiga y hasta acá no, porque el viento lleva y trae. Exactamente, porque si bien existen esas delimitaciones, como vos decís, vale, de tantos kilómetros de un centro poblado, por ejemplo, el viento, el aire, no tiene fronteras. No ya podemos controlarlo, vos. Exactamente, a la naturaleza. Vamos a escuchar una canción, si te parece bien, que va a elegir Edgardo Davich Mattioli, nuestro querido compañero, y a continuación seguimos con más Decir Mueve. Quiero saber cuándo vas a venir, quiero saber de ti. Quiero que escribas cartas de nuevo, quiero que llegue en el vuelo. Hace tiempo que no sé nada de vos. Hace tiempo, tanto tiempo que ni me acuerdo. Querido amigo, te escribo en el tiempo, una botella en el mar. Botella que con el viento alas le nacerán y llegan junto con el recuerdo. Y llegan con este sentimiento. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? Que cuanto más cerca, más lejos. Seguro no era así. Creía que todo estaba más cerca. Creía que lejos te podía seguir viendo. Pero cada vez es más lejos. Es cierto, como este sentimiento. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? Usted que sabe algo de música, ¿qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando a Claudio Taddei, compositor, intérprete uruguayo, haciendo Para el Sur, el Norte está lejos. Muy bien, Ese era el tema musical, muy bonita la canción. Sí, sí, sí, precioso. Claudio Taddei, además, prolífico, ¿verdad? Porque ha compuesto y grabado mucha música. Así que recomendamos también, si quieren conocerlo, que busquen sus canciones. Bien, vale, vamos a conversar un poquito contigo ahora. Tú vas a ser la entrevistada del Decir Mueve. Vamos a cambiar un poco los roles. En realidad no cambiar los roles, tú vas a cambiar el rol por un ratito. Perfecto, me pongo de entrevistada entonces. Exacto, tú sos la entrevistada. Porque Capire y la Marcha Mundial de Mujeres realizaron un debate sobre estrategias políticas de comunicación feminista y popular. El martes pasado, el 5 de julio, ese medio de comunicación feminista y popular, que además es coordinado por la Marcha Mundial de Mujeres y la Marcha Mundial, justamente realizaron este seminario web en el que participaron Ama Pratt de Pan African TV, Anuka Vimukti, de la Vía Campesina Sri Lanka, Marily Zayas, de la Marcha Mundial de Mujeres de Cuba, y quien está con nosotros hoy en la conducción de este programa, Valentina Machado, de Radio Mundo Real, o a nombre de Radio Mundo Real, vale. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. No, por favor, sos bienvenida. Más de 60 personas conté ayer en un momento participando del seminario. La verdad que Capire y la Marcha Mundial de Mujeres, a ver, estamos hablando de un movimiento social gigantesco a nivel mundial, tiene mucha capacidad de juntar gente, digamos, y no es tan fácil a veces en estos seminarios, en estos webinarios, de los cuales además hemos tenido muchísimos en esta época de pandemia, juntar tanta gente. No habían más de 60, vale, ayer en un momento, siguiendo esta actividad. Contame primero algunas impresiones generales de la actividad. Desde el lado de que fuiste una de las expositoras, ¿no? Sí, bueno, el webinario estuvo muy lindo, la verdad, salió muy bien, organizativamente salió perfecto. Lo que está bueno de los webinarios, en esto que quedó como instalado después de la pandemia, esta forma de comunicación y de intercambio, es que permite, y eso quedó claro en este webinario de la Marcha Mundial de Mujeres y Capire, la conexión con personas que tenemos muy, muy lejos, territorialmente hablando, ¿verdad? Pero podemos estar muy, muy cerca en cuanto a ideas y a formas de hacer y a ganas de transformar. Eso es una de las principales cosas que yo destaco, el poder haber compartido con una compañera de África, con una compañera de Sri Lanka, con una compañera de Cuba, un mismo espacio. Nada, de verdad, poder escucharlas es aprender un montón porque viven en otras realidades, en otros contextos, en otros lugares. Y eso, yo creo que ahí hay una riqueza que es como fundamental en estos intercambios. Tal cual, tenemos varios continentes representados en una actividad sola. Todas comunicadoras, pero trabajando en regiones y en contextos absolutamente diferentes, pero claramente con una conceptualización de la comunicación feminista y popular, y ahí cuando digo feminista y popular estoy diciendo mucho, que une, ¿no? Que es como no es la bandera, es la ideología, digamos, que une el trabajo de todas estas organizaciones, que somos parte de un mismo movimiento mundial y que tenemos mucha cercanía además, ¿no? Porque particularmente, por ejemplo, la Marcha Mundial de Mujeres es un aliado estratégico importantísimo para Amigos de la Tierra Internacional, ¿vale? Sí, sin lugar a dudas. Y de hecho es con ellas que desde Amigos de la Tierra Internacional y de Radio Mundo Real hemos construido mucho también la perspectiva de género, ¿no? La perspectiva ha sido junto a ellas el camino, ha sido junto a ellas la construcción de confianza, que también hemos hablado que es como muy importante para poder avanzar. Hay veces poner cosas sobre la mesa con total confianza, intercambiarlas y a partir de allí, bueno, tomar nuestros caminos unidas, digamos, de alguna manera, apuntando hacia un poco hacia los mismos espacios. Una de las cosas que conversábamos en el webinario de ayer era, bueno, cómo lograr tener esta unidad, este frente común en el entendido de lo que compartimos, sin que esto represente una homogeneidad en esto de entender la diferencia de los contextos. Por ejemplo, la compañera Ama. La riqueza de la diversidad, ¿no? Exactamente, que es lo que nos hace justamente eso, buenos y fuertes. Claro, claro. Ser diferentes. Tal cual. La compañera de África, Ama Pratt, contaba, por ejemplo, que allí está muy mal visto ser feminista y decirse feminista, que esa es una diferencia esencial en Latinoamérica, sobre todo Río de la Plata, pero creo que en Latinoamérica en general, o sea, el ser feminista se lleva con orgullo. Claro, es un proceso claro. Que ha llevado un tiempo, pero hoy por hoy una se dice feminista, es una postura política, y allá, sin embargo, todavía es bastante difícil, aunque la gente active en línea feminista y aunque efectivamente en su cotidianidad sea feminista, autopercibirse o llamarse feminista hacia afuera. Y esas cosas son diferencias muy grandes que está bueno tener en cuenta en este frente común a la hora de activar en las diferentes regiones y territorios, ¿no? Claro, porque también está bueno decir de repente, Vale, que si bien el movimiento feminista a nivel mundial ha logrado avances gigantescos en la última, yo no soy un especialista en el tema, pero diría en la última década, tampoco hay que desconocer que hay muchas resistencias adentro de nuestras sociedades, resistencias gigantescas, y que si en nuestros países de repente las reconocemos como gigantescas, tal vez en otros sean aún mucho peores, ¿no? Porque tienen otras realidades culturales, inclusive desde un punto de vista religioso, hay culturas muy arraigadas que por los motivos que sean, y yo no sabría explicarlos adecuadamente, han sido muy avasalladores e irrespetuosos de los derechos de las mujeres, pero ahí también nos metemos en temas culturales, ¿no? que son delicados, pero que, bueno, establecer estas nuevas agendas y estas nuevas formas de percibir y de criticar la realidad en la que nos ha tocado vivir, o les ha tocado vivir particularmente a las mujeres, es todavía mucho más difícil que en nuestras regiones, ¿vale? Sí, sí, completamente. Por eso, otra de las cosas que hablábamos ayer y que es interesante es esto de lograr imprimirle una perspectiva feminista a la comunicación feminista y popular o feminista y territorial en todos los ámbitos y en todos los temas. Eso, por ejemplo, puede ser un tipo de estrategia para algunos territorios o algunos países donde el feminismo no está bien visto. No es necesario decir feminismo, feminismo, feminismo, sino que lo que haces es imprimir una perspectiva feminista a todos los temas, políticos, económicos, culturales, sociales, cotidianos, y de esta manera podemos hacer llegar un mensaje, una línea, desde un lugar que quizás no sea tan chocante para algunas culturas, para algunas religiones, para algunos espacios, que tienen sus historias, ¿verdad? Todo esto está explicado a partir de una historia que tiene ese país. El relativismo cultural, ¿no? Porque, Vale, a ver, esto que vos decís de que sea una mirada transversal, la del feminismo, la de la justicia de género, la de la necesidad de desmantelamiento del patriarcado, es uno de los puntos que ayer manejabas vos muy fuertemente a la hora de hacer la presentación. Vos hablaste mucho también de este camino recorrido en alianza con la Marcha Mundial de Mujeres, tanto a nivel de Radio Mundo Real como a nivel de Amigos de la Tierra Internacional. ¿Algunos puntos más de los que vos tocaste, Vale, que nos quieras contar? Sí, comento algunos más. Este de la perspectiva feminista transversal me parece que es esencial para la comunicación, para no reducir así a las mujeres o al feminismo a un campo particular de acción o a algunos. Claro. Estamos en todos. Exacto. Y ahora ya nos ven, o por lo menos en muchas regiones ya nos ven, así que bueno, tenemos que seguir en todos esos campos. Otra cosa interesante, y era vinculado también, yo traía esto más como comentario suelto, pero el no distraernos, porque en realidad tenemos muchas victorias, hemos conseguido muchas cosas, pero hay algunas noticias, sobre todo pensando en Estados Unidos ahora y la derogación del aborto, que demuestran que en realidad si nos distraemos, lo que ganamos nos los arrebatan. Y eso vale para todo el campo popular en cualquiera de las luchas populares, ¿no? Para todo, sí, total, total. Es extrapolable a todo. No hay que descansarse porque lo conseguido en realidad se puede volver a perder. Con un político, una decisión, una presidencia, todo puede volver atrás. Después conversábamos un poco sobre, bueno, lograr visibilizar esto que ha traído el feminismo, que es la interseccionalidad en términos más teóricos, pero lo que quiere decir es mostrar que hay diferentes capas de vulneraciones y de violencias en las personas, según de dónde provengan, según su raza, según su religión, según su cuerpo, según su género. Su clase social. Hablábamos también del capacitismo. O sea, hay un montón de capas que atraviesan a cada una de las personas y las sociedades. No dejarlas de lado a la hora de comunicar. Es una manera de hacer comunicación popular y feminista también. Y después algunas cosas más es, bueno, intentar mostrar historias personales, experiencias particulares, pero para denunciar estructuras, para denunciar sistemas, ¿verdad? En esto de lo personal es político, que ha sido una consigna feminista muy presente, entender que algunas historias de vidas responden y son consecuencias de un gran sistema y una gran estructura, que en este caso es patriarcal, es capitalista, es, bueno, y acá están todas las opresiones de estas capas de vulneraciones que hablábamos recién. Los diferentes tipos de opresiones. No es lo mismo, Vale, una mujer seguramente atropellada en sus derechos, pero blanca, europea y de clase media que una persona negra, pobre, que de repente trabaja en condiciones espantosas. Bueno, están estas distintas capas que vos hablás, ¿no? De la clase social, la raza, el lugar del mundo en el que vive, ¿no? Entre otras cosas. Y tenemos que reconocerlas para no hacer lo mismo que de alguna manera venimos sosteniendo históricamente, el no reconocer, ¿no? Así como no reconocimos durante muchos años a las mujeres en los lugares de decisión, en la política, en la cultura, ahora tenemos que hacer lo mismo con todas las líneas, ¿verdad? Eso es una cosa esencial. Y después, un poco para cerrar, porque bueno, fue bastante, bastante largo y sí, muy ya interesante. Nos contarás dónde de repente después se puede ver algo de esto. Sí, sí, seguramente va a quedar material subido. Pero es, bueno, mostrar también las luchas desde la dignidad y no desde la victimización. Muchas veces las cosas que informamos, las cosas que contamos, las cosas que narramos, son historias tristes. Necesariamente son tristes. Y en son la que de, claramente hay víctimas, ¿no? Hay víctimas y son aberrantes y son de vulneración de derechos. Pero lo interesante es qué perspectiva también le imprimimos a eso. Y no mostrar a esas personas como víctimas, sino mostrar a esas personas como luchadoras. Porque efectivamente se han antepuesto ante todas esas cosas y se han organizado para cambiarlas. Entonces creo que esa es la perspectiva, una perspectiva desde el empoderamiento, que además también de alguna manera esperanza a decir, bueno, capaz que todos podemos activar y cambiar, ¿no? Exacto, se puede cambiar. Gente en lucha, gente intentando transformar, gente con prácticas de soluciones en distintas áreas que tienen que ver con crisis que hoy el mundo enfrenta, la crisis de la biodiversidad, crisis del la crisis del clima, gente desde sus territorios imprimiendo nuevas formas de practicar la economía, la agricultura, etcétera. Mujeres, estamos hablando, ¿no? Y gente luchando y resistiendo muchas veces a proyectos que avasallan derechos de todos y todas, pero particularmente de las mujeres. Sí, totalmente. Y mostrar esto de la rebeldía. O sea, no es que son víctimas que están ahí sufriendo, ¿no? Y la abnegación constante. Claro, y contar las historias de un lugar de la lástima, ¿no? O de la condescendencia. Exacto, porque finalmente son personas rebeldes, emancipadas, empoderadas, que han logrado resistir y pelear contra algo. Y yo creo que más dignidad que eso en una persona, no. Son actores políticos en sentido amplio, intentando cambiar realidades, claramente. Vale. Exactamente. Así que bueno, por ahí fue la conversación. Seguramente en el correr de esta semana quede subida la nota a Capire, el portal de las compañeras, quienes nos invitaron junto a la Marcha Mundial de Mujeres a hacer este webinario, que es capiremov.org. Muy bien, estén atentos y atentas, que seguramente algo ahí va a subir. Decir mueve. Radio Mundo Real, ahora en Radio Pedal. Muy bien. Empezamos a recorrer el final, el cierre del Mil Voces con el último tema. El último tema nos lleva hasta El Salvador, un país de puertas abiertas a las transnacionales. Con las siguientes líneas comienza un informe realizado por Cesta, Amigos de la Tierra de El Salvador. La política agrícola ha sido siempre correspondiente a los diferentes modelos económicos adoptados por el país, los mismos que han tenido la característica de privilegiar a grupos económicos nacionales y a corporaciones transnacionales, en detrimento de las condiciones de vida de las comunidades campesinas, de los pueblos indígenas y del equilibrio ecológico. Este informe diagnóstico es parte de resistencias al aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe, un informe de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, ATALC. Exactamente. Esta publicación de ATALC es de fines del 2021 y recopila varios informes diagnósticos de 8 países de la región, todos referidos al aumento del poder de las empresas transnacionales en 2 sectores específicos, el sector agropecuario y el sector energético. Además, este informe profundiza en las políticas públicas y en los cambios normativos que han impulsado esta concentración de poder. Digamos, ¿qué patrocina el avance de estas transnacionales? ¿Cómo es posible? ¿Qué se lo permite? ¿Qué lo habilita? ¿Qué lo motiva? Tal cual, exactamente. El informe del que estamos hablando recoge relatorías de México, Honduras, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y Costa Rica. Todas ellas realizadas por los grupos de base de Amigos de la Tierra en cada uno de estos países. Exactamente, eso explica un poco el marco en el cual vamos a presentar ahora el informe diagnóstico de El Salvador. El gobierno está fortaleciendo su relación con algunas transnacionales, sobre todo de semillas y agrotóxicos, principalmente la Bayer Monsanto, que es una de las proveedoras de insumos más importantes de la región. Le dijo a Radio Mundo Real Walter Gómez, ambientalista de Cesta, Amigos de la Tierra del Salvador. Vos bien, conversaste con él, ¿vale? Estuve conversando con Walter, sí, exactamente. El Salvador, un país que tiene varias vetas interesantes para charlar, pero también bastante complicadas a nivel político y social. Bueno, del medio ambiente ni hablar, pero bueno, vamos a compartirles la entrevista, en realidad, para que ustedes también puedan escuchar a Walter Gómez y conocer más detalles sobre este informe y saber finalmente algunas de las causas por las cuales el poder de las transnacionales no para de crecer en El Salvador. Escuchemos a Walter. Bueno, gracias por la invitación y un saludo a todos y todas. Para comenzar, queríamos consultarte cuál es la situación actual de El Salvador en cuanto a la acumulación de poder y el avance de las empresas transnacionales vinculadas al sector agropecuario. Como en toda la región centroamericana, existe una acumulación bastante importante de poder que se traduce en legislatura, por ejemplo, favorable para algunas empresas transnacionales, principalmente las semilleras, y en términos generales también esto va creciendo. La situación en El Salvador es bastante compleja por toda la geopolítica que hay interna. O sea, tenemos un gobierno que también está acumulando bastante poder. De hecho, todos los poderes del Estado, podemos decirlo así, están completamente alineados al gobierno. Y el gobierno está como fortaleciendo también su relación con algunas empresas transnacionales, principalmente las vinculadas a las semillas y a los agrotóxicos, principalmente la Bayer Monsanto, que es una de las proveedoras de insumos más importantes en la región, ¿verdad? De hecho, en toda la región un puñado de empresas concentran más del 70% de las semillas que se distribuyen y venden en la región. Entonces, hay esta acumulación y aunque se están desde la sociedad civil proponiendo alternativas, pero no están teniendo eco en la Asamblea Legislativa, por ejemplo. La legislatura sigue vigente para que las empresas transnacionales puedan seguir como su avance. Recién nos nombrabas un ejemplo concreto, que es el de Bayer Monsanto. ¿Hay alguna otra empresa transnacional que esté teniendo un gran avance sobre su país? Principalmente, como decía, las empresas que están comercializando, introduciendo agrotóxicos, como la Dubuez, la Bayer Monsanto, la Syngenta con las semillas también está creciendo mucho, aunque entiendo de que Syngenta ya es capital chino también, ¿verdad? Entonces también ha habido una estrechez diplomática entre El Salvador y China, y también eso está permitiendo la introducción también, por ejemplo, nuevas variedades híbridas de semillas, ¿verdad?, que antes no se veían y ahora sí ya están comercializándose en el mercado salvadoreño. Entonces creemos de que el abrir también a otras regiones, a otros países como China particularmente, va a traer también alguna incidencia en el monopolio de estas empresas, ¿verdad? Por ejemplo, la Bayer tiene algunas relaciones diplomáticas con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. De hecho, el CENTA, que debería de ser un centro que promueve de verdad tecnología para el pequeño, mediano agricultor, para impulsar la agroecología y la agricultura familiar, lo que hace es que valida, por ejemplo, algunos pesticidas nuevos que traen estas empresas, como la Bayer Monsanto, algunos herbicidas. Antes de tirarlos comercialmente, el CENTA hace estudios de evaluación en campo. Entonces creemos de que, por ejemplo, estas instituciones gubernamentales deberían estar al servicio del pequeño, mediano productor y productor agrícola, no al servicio de estas empresas grandes que ellos tienen para hacer sus estudios. No solo un estudio, tienen capital suficiente para en sus centros de investigación. Entonces no entendemos por qué un centro nacional de tecnología tiene que estar validando las tecnologías de estas empresas. Y así sucede también con las semillas. Ahora está también, aunque todavía se ha cerrado la puerta a los transgénicos en El Salvador, pero es una presión grande que tiene ahorita el Ministerio de Agricultura, porque hay empresas con el argumento de que El Salvador no puede quedarse atrás en esta tecnología de las semillas transgénicas, por ejemplo, que abra la legislatura, el artículo 66 de la ley de semillas, para que se puedan comercializar libremente las semillas transgénicas en el país. Y esta es una presión de algunas empresas. Aquí se ven directivos de empresas colombianas, por ejemplo, haciendo lobby en televisión para que se permita la siembra de transgénico. Entonces, por el momento todavía no es permitido de forma legal. De forma ilegal es probable que ya se estén sembrando algunas semillas transgénicas, principalmente de maíz. Es también una presión, ¿verdad?, que ponen las empresas, y ahí se oyen ya algunos diputados diciendo de que no nos podemos negar a esta tecnología, que nuestros agricultores y agricultoras tienen derecho también a sembrar semilla transgénica para mejorar sus ingresos y salir del estado de la pobreza, cuando lo que hay en el campo es prácticamente abandono, ¿va? El estado que tenemos ahorita no ve, para él no existe la clase campesina, trabajadora, obrera, ¿va? Solo existe así alguien que está frente a un computador y haciendo números y todo eso, pero es una situación bastante compleja la que estamos también viviendo en el territorio. De alguna manera es la situación actual, pero queríamos consultarte, teniendo en cuenta el diagnóstico que ustedes realizaron, ¿cuál es el acumulado de alguna manera que nos trae hoy hasta acá? O sea, ¿qué otras políticas, tanto comerciales como ambientales, han habilitado, motivado y fomentado que El Salvador hoy se encuentre en esta situación? Sí, la verdad que aquí como hubo un quiebre de, no sé si decirlo, del orden constitucional, ¿verdad?, pero hubo un antes y un después. Por ejemplo, todo lo que veníamos trabajando en lo de las políticas, como también como movimientos sociales, presentando propuestas al legislativo sobre la ley de fomento de la agroecología, la ley de fomento de huertos urbanos y periurbanos, y también la ley de agua, por ejemplo. Cuando hicimos este diagnóstico, todavía me parece que no habían aprobado una ley general de aguas. Ahora sí, ahora hay una ley general de aguas aprobada, pero que es ley muerta. O sea, en realidad no ha cambiado absolutamente nada con esta ley. Por ejemplo, las comunidades siguen protestando de que no tienen servicio o acceso a agua potable, ¿va? Lo hacían sin ley y lo hacen ahora con ley, ¿va? Entonces, lo que sí vemos con bastante preocupación en el caso particular, por ejemplo, de la Ley General de Aguas, es que también abre la puerta para que empresas nacionales y transnacionales como la SAP Miller, como las locales como La Constancia, Cristal y otras empresas que se dedican a envasar agua, tengan mayores facilidades para operar más libremente en el mercado. Por ejemplo, empresas como la Coca-Cola, que está explotando el acuífero de Nejapa, se le hacen concesiones de 65,000 metros cúbicos al año, por ejemplo, de agua. Y esto, lo más dramático es que las comunidades alrededor de estos acuíferos están en prácticamente sin agua, sin acceso a agua potable. Entonces, de verdad que la cosa, en vez de ir como mejorando, se va poniendo un poco complicada, y todo está muy relacionado con el cambio de las políticas, ¿verdad? Y es más como el asentamiento de las políticas neoliberales, patriarcales, que también están dando estos impulsos para que se vaya consolidando el poder de algunas empresas, ¿va? Y también se vaya consolidando el poder en un grupo, en una élite de personas dentro de la sociedad también, porque aquí prácticamente hay muchos temores. Por ejemplo, las voces de la sociedad civil ahorita están están bien, digamos, siendo intimidadas, ¿no? La gente tiene temor, hay prohibición de manifestarse, no se puede como argumentar nada, no se puede salir a las calles libremente, ¿no? Hay retenes por todos lados y es una situación bien compleja, ¿no? ¿Podemos decir que de alguna manera este avance de las transnacionales tiene vínculo con la violencia o los conflictos en los territorios de El Salvador? Sí, de alguna forma podríamos decir que sí, porque se ha visto últimamente cómo muchos de las personas o de los líderes o lideresas que encabezan acciones contra alguna empresa, se ha visto cómo han sido criminalizados más. Hay mucho temor ya de la gente en manifestarse, ¿va? Porque la situación se va complejizando, ¿va? Por ejemplo, ahora con una sola llamada y alguien denuncia, pueden encarcelar a cualquiera, ¿va? Entonces es muy complicado. Es como, por ejemplo, no se ve así como que tal empresa te está presionando directamente, ¿va? Pero sí se sabe que por bajo de agua, como se dice aquí, ¿va? O por otras formas, lo que quieren es quitar esa tranca para operar libremente, ¿va? Ese es un poco el sentido, ¿va? Entonces, de alguna forma podríamos decir de que está relacionada a la violencia con el actuar, con la actividad de estas empresas también transnacionales. Por ejemplo, cuando se cambió de que las empresas semilleras no iban a ofertar para los paquetes agrícolas que entregue el gobierno, pues hubo mucha protesta, ¿va? De las empresas y también amenazando con tomar acciones legales por esta decisión, ¿va? Ahora prácticamente toda la semilla que se distribuye en los paquetes agrícolas, una parte es nacional, pero la otra parte es importada por empresas que, eso es lo peor, que ni se sabe de dónde son. Solo se sabe que son de México, pero no se sabe el nombre de las empresas porque el mismo Estado tiene una política de que no son gastos sin acceso a información, pues. Entonces ellos hacen lo que quieren y no pasa nada. Recién hace un momento nombrabas como característica del modelo, digamos, o del sistema político, económico y social de El Salvador, una, el neoliberalismo avanzante en cuanto a políticas comerciales y sociales, y la otra era lo patriarcal de este modelo. ¿Por qué les parece apropiado traer este término patriarcal? Y bueno, ¿cuál es la visión en cuanto a las perspectivas de género sobre las consecuencias o impactos específicamente sobre las mujeres que tiene este tipo de modelos socioeconómicos? Y usamos mucho esa palabra, ¿verdad? Patriarcal, porque también vemos que hay una como una diferenciación, ¿verdad? Y siempre se trata de favorecer más a un grupo que a otro, ¿verdad? Por ejemplo, en El Salvador tenemos diferencia salarial por género que van desde el 12 al 15%. En las zonas rurales, por ejemplo, quien tiene la tierra es el hombre, ¿va? Es quien tiene los medios de producción. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, en el diagnóstico que nosotros hicimos, solo el 10%, 10.3% de la tierra era propiedad de mujeres, ¿va? Casi el 89.7% son propiedades de hombres. Entonces, el acceso de la tierra también es una, hay unas relaciones de inequidad totalmente ahí, ¿va? Muchas veces se invisibiliza el papel, el trabajo que hacen las mujeres campesinas. Es una múltiples tareas y se parece como invisibilizado. Entonces nosotros creemos de que aquí es necesario también hacer reformas profundas para, digamos, para achicar un poco estas brechas, porque son realmente grandes, ¿va? Todos los, por ejemplo, el acceso a créditos. Las mujeres tienen menos posibilidades de accesar a un crédito que un hombre, por ejemplo. Entonces, el acceso a los medios de producción es más difícil para las mujeres. Entonces, algo se intentó hacer con el plan de agricultura familiar y con los gobiernos progresistas que teníamos antes, porque de hecho cuando se daba la transferencia de tierras, a las familias era como obligación que el acceso fuera equitativo. Por ejemplo, en la escritura aparecía hombre y mujer, o mujer y hombre, pero siempre iban los dos. Ahora ya se volvió, los pocos espacios que está otorgando el gobierno son para hombres prácticamente, ¿va? Entonces creemos que este modelo también está perjudicando a la clase campesina, ¿va? O sea, no vemos como que hayan pasos así claros para achicar esta brecha de género, y consideramos que esto es un punto así muy importante, reivindicativo también de las organizaciones sociales, ¿va? Un poco recién nos comentabas también que a nivel de movimientos sociales, populares y campesinos, hay un fuerte control y una fuerte represión de alguna manera. Queríamos consultarte cuáles han sido las estrategias, aún en este contexto de hostilidad, de los movimientos sociales, populares y campesinos, para generar alternativas, propuestas o de alguna manera frenar o impedir estos avances devastadores sobre El Salvador. Ahorita la represión es grande, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, una marcha memorable que hacemos los movimientos sociales, sindicales y de trabajadores aquí en El Salvador es la marcha del 1 de mayo. Esa marcha, el gobierno dijo de que los que fueran a la marcha es que estaban apoyando terroristas. Muchas organizaciones declinaron participar porque como habían retenes, por ejemplo, de soldados y policías, ¿va? Esto es un poco delicado contarlo, pero es la realidad que estamos viviendo. Entonces, hay todo un atemoramiento de la población y principalmente de las organizaciones y los movimientos sociales y ambientales en que no reclamen estos derechos, ¿va? Por ejemplo, que no se reclame o que es necesario, por ejemplo, un cambio de sistema neoliberal patriarcal hacia un sistema más equitativo, más justo, más viable ambientalmente, ¿va? Esto no es, es terrorismo prácticamente lo que se dice, ¿va? Entonces es bastante complicado porque hay mucho temor en los movimientos sociales y ambientales, ¿va? Y lo mismo está pasando con los reclamos que se hacían a la Asamblea Legislativa, ¿va? Con las propuestas de ley que se presentaban, casi nadie está ya dándole seguimiento a eso, ¿va? Porque también hay temor a ser reprimido, ¿va? Y está bien fácil, pues ahorita estamos en El Salvador en un periodo de excepción, ¿va? Que si usted dice algo que vaya en contra del gobierno, es porque usted está apoyando a los terroristas, ¿va? Entonces es bien complejo, ¿va? Y hay leyes mordazas, por ejemplo, el periodismo. Aquí está, a nivel internacional, las asociaciones de periodistas están siendo calladas aquí, ¿verdad? Y hay presiones internacionales para que eso cambie, pero no está cambiando nada. Instituciones regionales de derechos humanos están enviando como comunicados, o sea, respeten los derechos humanos, haya libertad de expresión, pero eso no está pasando. También los movimientos sociales están bastante deprimidos y solo tienen voz los que están alineados con el gobierno. Entonces es un poco complicado. La lucha, bueno, debe de continuar, ¿verdad? Desde las trincheras donde cada quien pueda, es difícil. Sin embargo, nosotros estamos articulados, por ejemplo, al movimiento de víctimas y afectados por el cambio climático y corporaciones. El MOVIAC estamos desarrollando acciones, por ejemplo, para fomentar la soberanía alimentaria, para denunciar algunos megaproyectos que se quieren instalar ahorita, como el Tren del Pacífico y la ciudad Bitcoin, el aeropuerto Bitcoin y todo eso. Entonces ahí van a ser desalojadas familias, van a concesionar área estatal a grandes transnacionales también. Creo que es importante reivindicar, como por ejemplo, la apuesta de nosotros por la soberanía alimentaria a través de la agroecología. Y nosotros vamos creando base, vamos creando en los territorios campesinas y campesinos que están dejando el modelo de producción convencional basado en los agrotóxicos, en el alto uso de insumos externos, y que se están convirtiendo de alguna forma a la producción agroecológica, y esto también le resta crédito a las empresas transnacionales, porque aunque sean poquitos los que ya dejan de consumir estos productos, ya no son clientes de ellos. Entonces nosotros vamos trabajando en eso, trabajando en reivindicar que la agroecología es como la forma de producir ambientalmente más amigable, socialmente más justa, ¿va? Que es la agricultura más resiliente hacia los impactos del cambio climático y que no depende del paquete de insumos de las empresas transnacionales para producir, ¿va? Y eso también está de alguna forma incomodando al sistema porque se va despertando muchas personas, ¿va? Creyendo en que ya no es necesario pues las semillas transgénicas, las semillas híbridas, el paquete de agrotóxicos para producir sus alimentos. Eso también creemos de que es una esperanza que por la que seguimos luchando y también articulándonos en las organizaciones, así que vamos caminando por la soberanía alimentaria. Estábamos escuchando a Walter Gómez de CESTA, Amigos de la Tierra de El Salvador, presentando un poco este estudio, este diagnóstico sobre el aumento de las transnacionales en ese país centroamericano. Vaya de paso el abrazo fraterno al compañero Walter y a todos les compañeros de CESTA, Amigos de la Tierra de El Salvador, gente muy querida. Y de esta manera, Valentina, vamos cerrando la edición 20. No dijimos nada, ¿no? Un número redondito. 20. Un número redondito, sí. Dos decenas. Exactamente. Dos decenas de Decir Mueve. Nos vamos a escuchar en 15 días. Exactamente. Nos volvemos a escuchar en dos viernes, por decirle de otra manera. Esto fue el programa Decir Mueve. Nos vemos la próxima. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy.